Fullback. ¿Y cómo te sigue? ¿Cómo andás, Felipito? Decime, contame cómo esperás este día. Bueno, bien, la verdad, muy contento. Es como que desde chico, viste, lo venís soñando y todavía no caí mucho, viste. La verdad que pensé que iba a estar más con más euforia, más ansiedad, pero creo que me va a quedar todo junto cuando entre al vestuario. Bueno, vos sabés que a los que te venimos viniendo, venimos viendo desde hace tiempo. Sabíamos que la primera en algún momento te iba a llegar. Y bueno, por ahí te llegó un poco más rápido de lo que vos pensás, pero me parece que tenés muchísimas, pero muchísimas cualidades como para estar ahí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Sí, la verdad que no lo esperaba tan rápido. Quizás viste, se vienen unos partidos y más que yo vengo de una lesión de rodilla, quizás se adelantó un poquito de lo esperado. Pensé que iba a estar más tiempo asentándome y preparándome, pero bueno, se dio rápido por suerte y bueno, así es. Felipe, decime, ¿en qué división arrancaste en Pucará? ¿A qué edad? Me parece que arranqué alrededor de los 10 años en Predécima. Ah, ¿y ahora tenés cuántos? ¿21, 20? Ahora 20, sí. 20 años, hace 10 Sí, ahora, años. sí, 10, 11 años más o menos. Qué bárbaro. ¿Te acordás quiénes eran tus entrenadores en esa época? Sí, mi primer entrenador fue Matías Pereira, me acuerdo. Matías Pereira, mirá vos, qué grande. ¿Cómo pasa el tiempo, Felipe? Uno te veía de Sí, chiquitito. la verdad. Viste, uno se pone a veces melancólico cuando los ve a ustedes porque vos sos prácticamente de la camada de Elgui, de Cutita Jorge, ¿no? Todo esa. Claro, soy una camada más, yo soy 93, ellos son 94, compartí los últimos 2 años Claro, con ellos. compartiste los últimos 2 años, claro, vos sos de una Sí, sí, camada sí. mayor. Claro. Está bien, Felipe. Escúchame, yo te he visto jugar de apertura, de fullback, y ¿qué otra posición tuviste? Mirá, cuando era chico jugaba de apertura y casi exclusivamente de apertura. Después con el tiempo me fui abriendo un poco por tema de posiciones, eso, viste que quizás hacía más falta en otro lado, así que me empecé a abrir de fullback. Y bueno, la verdad que me adapté bien. Te diría que en los últimos 4 años estuve jugando de fullback la mayoría de las veces, también de centro. Pero la apertura ya como no volví a tocar el puesto, así que me manejo en esas dos posiciones últimamente. Mucho más de fullback, ¿no? Obviamente, pero bueno, el centro también me Decime, gusta jugar. bueno, por eso te digo, yo te había visto jugar de apertura, también te vi en la línea y de fullback. ¿Y a vos Claro. particularmente es la que más te gusta, fullback? Mira, ahora de momento sí, la verdad que me adapté y empecé a querer la posición un montón. Cuando era más chico, no, quizás me negaba un poco, viste, y seguía como con ganas de volver y seguir jugando apertura. Pero bueno, la verdad que tenía un compañero que jugaba muy bien en esa posición, así que me supe adaptar perfectamente al puesto de fullback, así que bueno, ahí me adapté bien y quedé nomás. Y la verdad que le tomé cariño. No, vos sabés que yo creo que es fundamental de que hayas seguido en una posición así, sobre todo que en Pucará hacía tiempo que no tenemos un fullback de jerarquía. Ese puesto que alguna vez ocupó Ronnie Benjo, ¿no? Te debe sentir muy. ¿No te hace sentir más nervioso que haya jugado Ronnie ahí? No, no, para nada, la verdad que Para todo bien con Tony. nada. Es un amigo. Sí, la verdad que hace falta el puesto, pero bueno, también hay gente que lo sabe suplir bien, ¿viste? Actualmente está jugando, bueno, Joaco Paz, que ahora está en un ex seleccionado y probablemente por eso se me haya dado la chance también del agujero que se dio del puesto. Pero bueno, hay gente, ¿viste? Quizás no de naturaleza de fullback, pero también hay muchos que lo saben llevar muy bien y la verdad que todos por igual, ¿no? No, no, por supuesto. Pucará se destaca siempre por los tres cuartos, ¿viste? Es lo que prácticamente somos una usina generadora de tres cuartos. Pero Sí, totalmente. yo siempre digo, está bien, en el caso de Joaco Paz y demás, pero él no era fullback, sino que también lo han ido acomodando y demás. Pero es muy importante lo que vos me dijiste de que en los últimos tiempos te dedicaste a fullback, porque es una posición donde hay que saberla jugar, no hay que ser improvisado. Por Sí, eso me parece bárbaro totalmente. que lo que vos hiciste de tomarle el gustito y quedarte ahí. Sí. Yo la verdad que arranqué jugando de chiquito, viste, de apertura, siempre, más que nada quizás por el colegio, que bueno, naturalmente se dio esa posición, pero te diría que prácticamente casi todas juveniles, a partir 17, ponele, que ya jugué de fullback, y la verdad que en este momento no sé qué hubiera pasado si hubiera seguido apertura. No sé, la verdad. La verdad, te digo sinceramente, yo te vi jugar de fullback y me llenaste los ojos, me encantó como tu juego en ese puesto. Vislumbrabas, no, te lo digo en serio, vos sabés que inclusive chicos como Delhi, como Rey, que lo veo jugar de medio scrum, que me encantaron como jugaban. Son jóvenes, tienen mucho por delante, espero que esto te sirva de experiencia. Y bueno, ya me dijiste que estabas medio que cuando te dijeron que ibas a jugar ahora, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste cuando te nombraron ya de entrada en el equipo? La verdad que estuvo bueno porque ya como venía empezando, viste, en intermedia, hice un entrenamiento la semana pasada en línea en primera, entonces como que ahí ya, no te digo que venía tanteándolo, pero viste como ya las ilusiones empiezan a agrandar. Y bueno, me tocó jugar en intermedia, la verdad que tuve un partido el partido pasado, así que bueno, finalmente se me dio el martes, y bueno, estuve esperando con mucha ansiedad, viste, el jueves, a ver qué viene en el equipo, y sí, finalmente me nombraron la ronda, y me dieron un aplauso a mí, a Juan y a Germán Fiodo, que debutó el fin de semana pasado, así que bueno, ahí sí, viste, como que finalmente caes, y bien, qué sé yo, o sea, con muchas ganas de esperar la mañana, más que nada, como para que salga todo bien. Después todo el resto, viste, de decoración, pero con ganas de tener un buen partido, más que nada. Seguro que lo vas a tener. Te digo que desde aquí te brindamos el más grande apoyo que puedas tener. Sinceramente te digo, entrá tranquilo porque sos un gran jugador, sos de una camada de excelentes jugadores también, que nos van a dar muchísimo, muchísimo, pero en serio, nos van a dar muchísimos éxitos en el futuro. Te mando un gran abrazo, disfrútalo con tu familia, que es lo mejor que podés hacer en estos momentos. Y en serio, espero mañana, no voy a poder estar de entrada, pero seguramente cuando termine el partido iré a darte un abrazo. Te mando un gran abrazo acá junto con Marcelo Mitrano, que estamos en el programa, y la mejor de la suerte para vos, Felipe. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Chivo más allá de la familia, la verdad que me dan un apoyo incondicional, y bueno, hablando también de familia, obviamente está el club, mis amigos, desde el momento que se enteraron, viste, todos con mensajes, dándome apoyo, y bueno, muy contento, la verdad que suerte, viste, que los que subimos este año me tocó a mí primero, pero la verdad que con los compañeros que tengo le podría haber tocado a cualquiera, y quizás fue más que nada por un tema de que no había mucha gente en el puesto, pero la verdad que mis compañeros también todos están a la altura, y bueno, también contento de verlos en algún momento a ellos. Así que bueno, mañana me toca a mí, pero bueno, esperemos que sea a punto de comienzo, ¿viste? No me cabe la menor duda. Es cierto lo que decís, es una camada muy linda, muy buena, y nos va a llenar de satisfacciones, eso no me cabe la menor duda. Felipe, el gran abrazo a vos, tus viejos, la verdad que sinceramente espero que se te dé lo mejor de aquí en más para el club, ¿eh? Un abrazo grande, dale. Y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por llamar también, ¿eh? Un saludo.